Frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reiner. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Buah. Vamos a ver hoy cómo sale esto. Mirá, ya estoy re caliente. ¡Epa! ¡Vamos todavía! Se puso contenta. Aprovecha, Normita, aprovecha. Puta madre. Vamos todavía, apaguen las luces. ¡Epa! No se puede hablar en serio, Carlos. ¿Qué clase de programa? Ya me puse colorado, ¿eh? ¿Qué programa, Norma? Si arrancamos así. ¿Qué programa, Norma? 165. ¿Y vos, Walter, qué programa es? No sé. 1165. Ahora, no sé. Si querés el 69, hablamos. ¡Epa! ¡No! Vinimos picante hoy, ¿eh? Me parece que el señor Juárez no está cumpliendo últimamente, me parece. Me parece que me voy para la B. Me parece que no está cumpliendo. Sos vitalicio, se va a caer, ¿eh? Me parece que me voy para la B. Caballero, usted... Todo muy señor bien, Enzo. De mis vacaciones. ¿Contento con el campeonato? Por supuesto. Esa boludez tenemos que hablar. Boca salió. Escuchá. Hoy me reía. Hoy me reía. Yo, como hincha de Boca, hoy me reía. Porque por todas las redes de Boca, Boca, campeón. Felicitamos al campeón del... de la Libertadores sub-20 y foto. Déjense romper los huevos, boludo. A mí me da vergüenza. No sean pelotudos, ¿qué? ¿Con eso le quieren hacer sombra que River salió campeón? Y el otro día River... el fútbol femenino fue. También. Pero hay un tema. Hace un mes, y esto es una realidad. Cuando no Boca. Cuando Boca salió. Sí, señor, campeón, nadie es realidad. Festejaba. No. Porque no se trataba. No se trataba de si salía campeón o no. Sino de cómo jugó Boca esos campeonatos. No importa. Sos campeón. Sos el mejor. Calentito los panchos. River decía, sí. Ay, esa copita de leche, ahora es la Champions League y la Copa Mundial, háganse garcha, manga de puto, háganse garcha, lo voy a cagar a piña, no me jodan más, boludo. Señores, jugamos bien todo el torneo, guacho. Disculpen, quiero acotar algo, sí. Seriedad. Estos días yo sentía, no soy de sentir frío. Pero estos días sentía más frío. ¿Y por el campeonato de River? Y ahora entiendo todo. Ahora me cae la ficha. Por eso ya mismo era que estos fríos están así. Andan todos de River por la calle. Sí, voy caminando por la calle y de repente me agarra esa ráfaga de frío que te penetra en los huesos así, bien feito. Era por eso, con razón. Le están cortando el micrófono, me parece. De a poquito. Che, bueno, ya no me cortes el micrófono. Vamos a arrancar con un poquito de seriedad. Ya tenemos al invitado en el piso, a Guille, baterista de Instinto. Hoy están todos temprano. Hoy los dos invitados vinieron temprano. Juárez lo veo muy petizo. Me bajaron acá. Por eso hoy el inicio del programa es distinto. Hoy no va a haber un tema de apertura como hacemos siempre, porque los chicos vienen de zona sur, tanto Guille como Víctor. Se complica después la vuelta y todo eso. Entonces vamos a hacer las notas y después, bueno, le vamos a seguir dando la dinámica de siempre. Vamos, ¿no? A ir acomodando las cosas. Antes que nada quiero decir dos cosas. Primero, Walter, estuviste el sábado... Después hablamos. Un segundo, no, ¿qué te pareció? ¿Dónde estuviste el sábado? Estuve en el Amparo. Nosotros, nosotros estuvimos... El domingo, el sábado estuvimos en Uniclub. Sí. En la fecha de Volver al Origen. Y Bracas. Y bueno, la otra banda ahora no se me fue el nombre de la cabeza. Y Quindrago. No era Quindrago. Y el domingo estuvimos ahí en el Playón de Bursaco en la fecha solidaria que se realizó Mythology. Ahí está. Que realizó Diabólica junto con el Amparo y junto con el municipio de Almirante Brown. La verdad, muchísima gente, muy bien, muy buen sonido. Después vamos a hablar. Mi intención es, sin haber dicho nada en algún momento del programa, mandarle una llamada a Dani. Y si nos atiende, como usted quiera. Ver qué onda. En así la que, segunda bueno, hora. Sí, en la segunda tenemos hora. Tiempo. Tenemos tiempo. Así que bueno, Walter, presente, Walter. ¿Con quién estamos acá en el estudio? Buenas noches a todos, soy Guille Wallace, baterista distinto de C. Quiero decir que estoy muy contento por el campeonato que ganamos. ¡Ah! Mentira. Mentira, no soy de Río. ¡Muy bien! ¿Sabés que no se te está escuchando, no? Tráeme la escopeta. No, mentira. No se te está escuchando. No, No soy de River. No importa. Era el chiste. Pues, salieron. Pero todos estamos jugando. Es el equipo más grande, así que muy no importa. Único pero, merecedor. Exactamente. Ojo, justo campeón, ¿eh? ¿Qué? No voy a decir, justo campeón, ¿eh? Caballero, cuéntenos en qué anda la banda, que tiene, yo estaba viendo que tiene una característica de que tiene unos cuantos años, ¿no? Y fueron cambiando, digamos... Este año la banda cumple 15. Claro. Yo entro a la banda a finales de 2021. Sí. De la mano de Ricardo, que es el padrino de la banda. Sí, y aclaremos que es Ricardo. Porque... Ricardo Iorio. Ah, así y... nomás, un padrino... Padrinito. Y bueno... Yo laburaba de asistente con Iorio y bueno, de estar ahí, me presenta a los chicos en diciembre, en una fecha en Tandil, y a los 15 días estaba tocando en obras. ¿Así? Así. Así de una. Así de una. La banda es oriunda de Coronel Suárez. De Coronel Suárez. Ellos se formaron en 2008 como un trío. Y bueno, después de la cuarentena, uno de los muchachos se alejó de la banda, decidió dejarla y bueno, caí yo. Así. Y ahora el bajista es el sobrino de Jere, ¿no? Del cantante. Sí. Así que sumamos el bajista también y es un cuarteto. Tienen una producción. ¿No? Tenemos 4 discos. El último lo sacamos hace muy poquito. Está en YouTube, que se puede escuchar. Pronto va a estar en Spotify también. Y hicimos un videoclip el año pasado que todavía no salió. Está a estrenar. A estrenarse. Sí. Lo pusimos la última vez que tocamos en Torquí. Con Iorio también, sí. Que tocamos de soporte. Muchas de las veces las bandas de soporte nos lleva a nosotros, ¿viste? Así que está bueno eso porque para nosotros es un plus porque nos da un remano con el público, con todo. Te ve mucha gente. Está muy bueno. Hablando de Ricardo, ¿ahora tienen próximo una fecha con él? Sí, ahora tocamos el 22... el sábado 22 en el Club Alemán de Villa Ballester y el 5 de agosto vamos a hacer una fecha en Pihué, esto es para el lado también de Coronel Suárez, que está a 40-50 kilómetros de Coronel Suárez, del interior de la provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a estar en el Club Unión, hacer una fecha de Instinto, porque la organizamos nosotros. Sí. Va a estar Presagio, va a estar los Sarah Connor y Ricardo Iorio va a estar de invitado también, así que vamos a dar un recital bastante larguito. ¿Va a ser una fecha especial? Sí. Pues el año pasado también hicimos una en octubre, también en Pigüé y... Y bueno, estuvo espectacular, ¿no? Hicimos 15 temas con Ricardo y hicimos un par con Instinto también. Así que este año se viene más poderoso todavía. ¿Van a presentar material nuevo? Vamos a presentar el disco. Vamos a tocar todo el disco, más un par de temas más. Y bueno, los temas que hagamos con Ricardo. ¿Cómo se llama para la gente que por ahí no los quiere buscar, los quiere ver? ¿Cómo buscan...? En YouTube nos pueden encontrar como Instinto DC, sí. sí. DC, como después de Cristo. Sí, sí, sí. En Spotify también hay dos discos y falta el último también, el primero y el último, que lo terminan de subir. Sí. Y después en la página también, Instinto DC, la página de Facebook. Con respecto a la discografía, ¿no? Más allá de que vos estás hace poco en la banda, sí. Más allá de eso, tienen un primer disco de metal, después hicieron algo que yo vi por ahí, algo con referido al folclore, y después otro disco de metal, más el último, ¿es así? Claro. El que decís vos se llama Folclore Oscuro. Sí, exactamente. Y tienen un montón de covers, se hace cover ahí, y hay un montón de temas de ellos, pero están versionados al folclore. Y después sacaron, creo que en el mismo año lo sacaron. Fueron dos producciones. Sí. Y uno de metal, que también tiene un par de temas que habían hecho las versiones folclóricas, y después las convirtieron a metal. Y también. Esa parte del folclore también se encuentra, está subido también a las redes. Eso está todo en las redes, en Spotify y en YouTube. ¿Y cuando tocan en vivo, hacen algo de eso o...? Sí, siempre hacemos un repaso de todos los discos, siempre agarramos dos o tres temas. Ahora este año no, estuvimos haciendo los del último disco, ¿viste? Pero siempre metemos algunos. De los discos anteriores, ¿no? A mí me pasó, nosotros los vimos a ustedes en una fecha con Borax, sí, en Planta Alta. Flores. Sí, y yo le decía a Norma en ese momento, escuchaba las canciones propias de ustedes, sí. Y me encantaron, ¿no? No porque, pero yo le decía, y después también hacían muchos covers, creo que hicieron un tema de Alma Fuerte, un tema de Hermética, o de B8, no me acuerdo bien, pero en esa tónica. Y yo me enojaba. O sea, yo le decía a Norma, pero ¿por qué carajo están haciendo esos covers? Y mirá las canciones que tienen los hijos de puta. Es más, era la primera vez que los escuchábamos. Y nos gustó mucho lo que eran temas propios. Y yo le decía, lo comentaba, le decía, ¿para qué carajo hacen? Loco, mirá la música que están haciendo. Pero bueno, después vi... Que en todo, de hecho es casi como un cierto homenaje que hace usted, porque en los discos, en el primer disco, de hecho, está Destrucción, sí. ¿No? Entonces ya es una impronta que tiene usted, entonces, bueno, es comprensible. Pero, loco, te digo, los temas de ustedes, los que vino yo ese día... Muchas gracias. Espectaculares. Es el laburo de los chicos, increíble. No, y con el tema de la distancia, ¿no? Porque sí. Vos estabas diciendo que sos de acá, de Zona Sur. De Lanús. ¿No? ¿Cómo es el tema del ensayo? ¿Cómo se manejan con eso? ¿O tienen ya, tienen una lista de temas que se van pasando? Bueno, esta fecha hacemos estos temas y están tan ensamblados que van y tocan en el momento. ¿Cómo se organizan? Mirá, te cuento. La última vez que fui para allá, que fue hace poquito, para el cumpleaños de Jere, nos juntamos a ensayar y parecía que... Nos habíamos juntado dos días antes, ¿viste? Tiene que ver mucho con el laburo que mete cada uno en su casa. Ellos sí están cerca, claro. Y ajustan entre ellos y yo estaré en casa y cuando voy allá ajustamos y sale todo bien, por suerte. Claro. Y con respecto al último disco, ¿cómo se llama? ¿Cuántos temas tiene? Se llama Un Mundo Te Espera y tiene 9 temas. Y un cover. Eso lo hicieron los chicos durante la cuarentena. Sí. De forma independiente. Se grabó en el estudio que tiene Benjamín, que es el guitarrista. Y después se mandó a masterizar y a mezclar ahí a el Águila Magnética, que está en Morón, creo. Y sumamos un cover también, que es el del videoclip, que sí. Es Amistades de Tierra Adentro, de Alma Fuerte. Hicimos el videoclip ahí en Coronel Suárez, una producción terrible de David Lang, que zarpado, de verdad. Cuando salga va a estar buenísimo. ¿Tienen fecha ya o están ahí? Todavía no se sabe. Claro. Hay unos... quilombillos. Todavía no se sabe. Apenas salga, se va a compartir por todos lados. Claro, claro. Cuando, digamos, no venís de esta banda solamente, vos empezaste antes, ¿no? Y cuando arrancaste, contanos un poco de tus principios, no sé, en dónde estuviste tocando. Yo toco la batería desde que tengo 10 años, desde que tengo 15 más o menos, que empecé a tomar clases con Walter Martínez. Saludos para Walter. Obvio. Hoy volvió al laburo. Hoy volvió al laburo. Otra vez a su trabajo. No, pero era noticias lindas, ¿no? Que volvió a trabajar. Bueno, es una noticia linda, mi Guerrero Dragón. Tengo la fortuna de que es mi amigo, así tanto como él, como el hermano Rubensito, que los conozco hace un montón, de pendejos, de ir a verlos, de juntarnos en asado, en los cumpleaños de los chicos, claro. en todo. Y bueno, fui a clases con él, después de grande también volví, porque estuve un montón de tiempo sin tocar. Estuve en otras bandas también, tocando en bares, claro, nada profesional, grosso. Como lo que... en lo que me metieron ahora. Claro. Así que, bueno, nada, de a poquito. Ahí, las ganas siempre estuvieron de hacer música. Siempre hice, ¿viste? En un momento me frustré y dije, bueno, ya está, se va toda la mierda, no hago más nada. Soy re malo, es la Argentina. Qué malo que soy, es no hago más nada, toco muy feo. Y estuve como 8 años más o menos sin actividad, de nada, de banda. Y bueno, después pasa esto, que empiezo a laburar con Ricardo, que estuve 4 años laburando de asistente de Walter, justamente. Sí. Y aprendiendo muchísimo, muchísimo, solo de ver, ¿viste? Claro. Y el tema del momento de estar ahí, de las cosas... Sí, de ver cómo se manejaba ahora, porque yo la última vez que me subí al escenario había cámara de rollo. Claro. ¿Me entendés? Claro. Y bueno, cambió un montón, así que nada, siempre se va aprendiendo. Y con los chicos, nada, me fui fogueando, pero a pleno, y la verdad que son bastante profesionales, y eso me lleva a mí a subir el nivel, ¿viste? Con respecto al, bueno, ya dijiste más o menos quiénes nacionales, los referentes, ¿no? ¿Solamente nacional o tenés alguien en la batería que digamos que te movió también para tocar internacional? Sí, y de pendejo escuchaba mucho Kiss y me cabe mucho Eric Carr. Sí. ¿Viste? Eric Carr, Eric Singer, muy kissero. Y bueno, después hasta que escuché En Vida, ¿viste? Y me voló la peluca, y después resulta que Walter y Rubén son re quiseros, ¿viste? Entonces todo lleva a lo mismo, ¿viste? Claro. Así que, ¿viste? De pendejo decís, yo quiero tocar así. Claro. Che, perdón, Walter. Hay una cosa que no dijimos, que yo ahora me estoy... Porque más o menos diste así un pantallazo de cómo está conformada la banda. Pero no dijimos bien, la banda está formada por... Jeremías March en voz, Benjamín Arribillaga en guitarra, Aaron Vázquez March en bajo y Guille Wallace en batería. Ahí está. Perdón la interrupción. No, está bien. Es así como... Que me gusta interrumpir. Presentarlo, pero presentar, digamos, por la instrumento y por... Y por, digamos, por quiénes son y demás. Lo de la banda, ¿no? Que estábamos hablando y demás. Físico no tienen nada. Físico hubo. Y ahora se está viendo de reeditar de vuelta, porque hubo un montón de material que se perdió debido a un conflicto que tuvieron los chicos. Y se perdieron un montón de discos que tenían, ¿viste? Los primeros tres. Sí. Y el cuarto todavía no salió físicamente. Pero la idea es, digamos, volver a editar y editar el nuevo físico. Y hay mucha gente que Che, y en, claro. ¿Y en la fecha se encuentran mercadería? O sea, remeras. Todavía nada. Estuvimos haciendo, pero van a salir. Si sale un negocio. Claro. Si sale, no, si no hablemos. El sobre. El sobre. No, no, no. Claro, el billetín. Aclaremos. Sí. Si nos va bien en un par de fechas que estamos organizando, vamos a invertir esa plata. Pues si no queda un negocio que. Queda todo. Porque era personal, por eso. Guille. Con respecto a los temas, estabas hablando de temas, de ¿cómo es que los arman? ¿Quién los arma? ¿Cómo lo componen? Mirá, comúnmente la música prácticamente la arman entre Benja y Jere. Y Jere le pone las letras. Tienen bastante habilidad y funcionan bien hace muchísimos años. Ya hace 15 años que se desenvuelven así y está buenísimo, ¿no? Todavía no, recién este año y un poquito del año pasado estuvimos viendo a ver ideas nuevas para el próximo disco, ¿no? Pero todavía no hay nada definido, así que hay que crear de vuelta con esta formación y veremos qué sale. Pero comúnmente son ellos dos los que hacen las canciones, sí. Ah, o sea, digamos, te pasan el producto terminado prácticamente. Sí, yo me lo tengo que estudiar como un buen estudiante. Me lo tengo que estudiar todo. Esto porque ya estaba armado y lo tengo que tocar como se toca, como está grabado. Porque todavía no creamos nada con esta formación nueva. Claro. ¿Viste? Después cuando surjan ideas, veremos qué queda y qué no. Y bueno, seguramente algo aportás, digamos, ahí en el... Sí. Yo no. Tampoco yo toco nada más. A mí me dicen, sale este tema y bueno, y vamos todavía. ¿Y cómo se vienen preparando para la fecha esta del 22? Bueno, ya te digo, hace poquito estuve allá en Suárez, así que estuvimos repasando todos los temas que vamos a tocar de la lista. Y bueno, ¿van a haber algunos temas nuevos de los que van a presentar en su fecha del 5? O van todos los del disco. El disco tiene un tema acústico. Que, bueno, también se está viendo a ver si se mete también o no. Eso lo deciden ellos. Y, bueno, prácticamente es todo el disco ahora. Más algún que otro cover para que agite la gente. Claro. Pero bien, afilados, recontra afilados. ¿Sabés lo que tenés que decir? Desde ahí de la batería, agarrás el micrófono y decís, che, manga de puto, agiten con estos temas que son nuestros, así como agitan con Destrucción. Agita igual la gente. Sí, que agita, sí, que agita, sí, que agita. La verdad, agita la verdad, igual te la te gente. Es muy loco, disculpame, es muy loco estar atrás. Hay veces que me toca estar en una tarima o algo y ves de arriba... A todos los monos que se están matando con las canciones que está tocando vos No, yo supongo que debe ser movilizador, ¿no? Pero posta, yo como público, porque yo voy a los recitales, yo no voy a analizar nada, yo voy a sentir, ¿no? Y a disfrutar. Como público, loco, lo que hacen ustedes, lo que es de ustedes, a mí me cabió muchísimo más... que Destrucción, por decir, de claro. que no hacía falta, claro, los covers. Exactamente, para mí realmente, bueno, está buenísimo, muchísimas gracias, no hacían falta los covers, ¿eh? Algo que vos dijiste ahí, ¿no? Del tema, porque uno a veces, yo creo que la mayoría no se imagina cómo es estar atrás de los parches, atrás ves de, todo, sos de, el 2, de los, sos el 2 de los platos. ¿Cómo es eso de que en un flash de un momento que vos estás tocando y se te va a la vista para la gente y no perderte en no sé, que justo que tenés que ir al redoblante o pegarle al plato de allá o hacer un rulo y de golpe te flasheás mirando a la gente? ¿Cómo llevas esa concentración en ese momento? Siendo batero ahí del otro lado. No la llevo, me equivoco. en realidad pasa algo. Yo te voy a decir, Walter. Pueden hacer dos cosas a la vez, no como vos. Como yo. Los bateros sobre... A mí me pasa algo, claro. Muy loco. Toco la batería y no les sé pasar los cambios a la bici. Entonces... No hablemos de bici. No hablemos de cambio. No. Acá hay una persona que justamente por ese tema en las vacaciones... Sí, por eso dije bici y no moto. No. En una bicicleta, ¿viste? Bajando en un cerro en Córdoba casi se mata. ¿Viste? Por eso dijo bici, no moto. No, se la tiro. Bueno, ¿viste, escucha, gordo? No puedo. No sé manejar. No puedo. No me da... No, tu habilidad... Pero después me pedís para coordinar, para tocar la batería y nada que ver, ¿viste? No. Tengo que fraccionar. Decir algo, sin de cara a Welcome, sí. Welcome, perdón si lo estoy diciendo mal, dice, estoy escuchando, agiten, putos. Cintia es una de nuestros auspiciantes. Sí, de hecho tengo acá mi riñonerita. ¡Epa! Que le compré el domingo, estoy estrenando. ¿Y la cadena? Y la cadena, hoy tengo calza, papi, no puedo ganar. Acá a ver si se ve mi... A ver, no sé, están ahí el operador, ¿no? Y tengo están un cuernito de la para la... ¿Uno solo? Bueno. Este para mi amigo, mi amigo con ustedes, mi amigo Walter Riot. Che, bueno. Nosotros me los ahí está. Aquí está. Muy bien. Muy buena calidad, muy buenas las cosas que hace, la verdad. Es recomendable. Tiene unas cadenas. Una amiga, Cintia. ¿Para el respaldo de la cama? ¿Para esposarse? No. No le vi eso, pero no tengo respaldo en la cama, Walter. Está tuneando ropa también. ¡Epa! Así que tenemos la propaganda, así que presten atención. Después, ahora que decís eso, ustedes no salen con un vestuario, o sea, salen con una pilcha normal, digamos, o sea, no. Mira, la última vez en Torquis, y es la idea para este año también, de ir presentando el disco de manera temática, como hicimos en el videoclip. Así que a partir de febrero hasta fin de año seguramente salgamos de la misma manera, con huesos, con cuero, cadenas, con chapa, con espadas. Que sea una cuestión audiovisual. En el escenario hay tacuaras, lanzas de tacuara. Sí, sí, sí. Hay banderines con el logo de la banda, ¿viste? Hay una puesta en escena. Importante. Viste, al ser, ponele, la banda de soporte de Ricardo, por lo menos no es un ensayo en vivo, claro. ¿Viste? Yo creo que hay muchas bandas acá que están con eso, ¿no? Del tema de que, el tema de la imagen, ¿no? Sí. Están cuidando, cosa que antes, como decís vos, era como ir a ver una banda, era como ir a ver el ensayo, pero... Con gente, ¿viste? Claro, y que está bueno. Porque le dan algo más al público, ¿no? Ya es otra cosa. A mí me pasaba de pendejo, cuento algo. A mí me pasaba de pendejo que, no sé, iba a ver al más fuerte en Cemento, tocaba. Y tocaba, no sé, una banda soporte, había una banda antes. Y ya, si tenía una tarima y el parche del bombo estaba con el logo de la banda. Pará, loco, estos pibes se lo toman en serio. Claro. ¿Viste? Ya, el tema a lo visual te llega mucho más como público si no lo conoces. Decís, che, esto me llama la atención. Ya, está bueno. En serio. El tema por ahí pasa por el hecho de decir que por ahí si las bandas organizan las fechas, generan y llevan una cierta movilidad. Ahora cuando vas de soporte de las bandas un poco más consagradas, en este caso, bueno, estamos hablando, ¿no? Tenés que estar a la altura. Pero aparte, por ahí, las mismas bandas no te dejan que vos No es progreses. No te dejan que metas un banner, que metas la publi en la batería. O sea, bueno, por ahí pasa para las bandas. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que la mayoría de las bandas que tocan de soporte de Iorio son todas amigas de él. Claro. ¿Entendés? Entonces, él quiere que claro, hagan su show. Le da un extra como para tirar el loco para adelante. Son bandas invitadas de él. Bueno, che. Eso es un poco lo que... hay gente que todavía no lo entendió, me parece, de darle el espacio para los que vienen por ahí, que vienen llegando. Es lo que dice él. Claro. Y es lo que fomenta hace tantos años él. Seguro. No le voy a dar el espacio a nadie. Guille, te agradecemos, loco, que te hayas venido hasta acá. Muchísimas gracias. Sabemos lo que es el viaje. Ojalá tuviéramos 20 horas para hacer notas, pero es imposible. Y tenemos ya pisándole los talones los propios. Volvé acá a contarnos un poco de la fecha del sábado. Bueno, el sábado es en el Club Alemán de Villa Ballester. A las 19 horas van a dar puerta alrededor de las 8. Vamos a estar subiendo nosotros. Después de Devastación y después Ricardo. Teóricamente. Claro, sí. ¿Viste claro. cómo es? Por ahí se retrasa, por ahí no, por ahí claro. Es puntual. Siempre la idea es decirle a la gente que a las 7 dan puerta claro. Y que estén ahí para disfrutar a todas las bandas, ¿viste? El tema es que esa es la idea. Es la idea, que todos tienen que ir. Es lo que nosotros programamos, hay que ir temprano, loco. Hay que ir temprano, ponerse en pedo, terminar desconado. Y ya para el último tema te rompes todo con el final. ¿Y la fecha de Instinto? Y la otra fecha, la del 5 de agosto, es en Pihué, en el Club Unión de Pihué. Bueno, las entradas se pueden adquirir por mensaje a la página de Instinto DC. Y esto también va a estar abriendo a las 7 de la tarde el lugar. Así que empieza tempranito también con las bandas que tocan antes. Y da para largo, porque va a ser un show largo. Guille, loco, te agradecemos. Muchísimas gracias acá. A usted. Bueno, y vamos a cerrar la nota, como siempre hacemos, ¿no? Con un tema de la banda. ¿Qué tema te había dicho que me olvidé? Y ahora él también se olvidó, el Negro operador. Yaka. Ese porque no tiene un nombre. Negro Yaka. Ahí está. Porque no dice el nombre del tema. Lo presentó. Es así el nombre del tema. Bien. Lo presento a... Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y bueno. Los estamos esperando para... En cuanto tengan el para presentar... El latiguillo. Cuando tengan para presentar ya oficialmente, que ya digan, bueno, sale el video y qué sé yo, nos contactás y de vuelta hacemos algo. Olvídate, o hacemos una van premier también. Ahí está. Estaría espectacular. Me parece bárbaro. Es más, si un día vienen los muchachos por acá y bueno, los traemos y hasta hacemos un acústico. Hasta hacemos ningún un problema. Acústico folclórico encima. Ningún problema. Estaría vamos buenísimo. Y después un asado, y ya está. Ahí. ¿Cómo que no? Gracias, Guille, querido. Chao, hijo.

muy contento de estar aquí y de poder venir a contarles un poco de cómo viene la banda, de cómo viene este camino que sin ustedes los medios sería muy difícil llevarlo adelante. Así que se agradece siempre el espacio a toda difusión que le dé a todas las bandas, ¿no? que necesiten expresar, compartir y también difundir esto que le ponemos tanta pasión nosotros de tantos años, ¿no? Y yo creo que también la pasión, justamente eso también es lo que nos mueve a nosotros a hacerlo, ¿no? Porque es acá esto se hace a puro huevo, poniendo el pecho. Bueno, Walter, acá sin este tipo, yo siempre digo, sin este tipo esto no sería, esto no existiría. Me volví hombre. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones del señor Jorge Juárez. Víctor, bueno. Tratemos de remar el momento. Pero digo, la verdad que esto está puro huevo, bueno, te volví hombre. Hoy dormita vino así, toda picante, ¿viste? Estoy de vacaciones. Te ha hecho una negra Bernassi. Claro. Vino picantona. Ay, pero vos no sabés lo que pasa en esta radio, ¿no? Este programa en particular. Vos te perdiste la apurada que le esperaron al señor Jorge Juárez temprano, que está todavía ahí pensando si volver a la casa. No vuelvo a casa. Me quedo a dormir acá abajo de la mesa en el estudio. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a ese programa? ¿Te pongas nervioso? Ya estoy nervioso, boludo. No sabés. Bueno, che, loco, hagamos la cosa con el señor. Sí, vamos. Acá con el señor Víctor, que vino, que estuvo muy tempranito. Esperando, llegó, perdón por estar esperando afuera. No, pero no pasa nada. Acá, oriundo de Florencio Varela, zona sur, con Urbano Bonaerense. Así que estamos presentes acá en este hermoso programa. Gracias. Frecuencia Metalera, que el que quiera al 11-24-79-2288 puede mandar mensaje. Estuvieron mandando mensaje ahí, no sé si hay alguien más mandar por ahí. Saluditos. En Mistey Radio, www.misteyradio.com.ar. También lindo, cómo pueden me gusta mandar que ahí. Hables así. Pero bueno. Che, vamos a una cosa que estábamos hablando. Norma te miró mal. Sí, está recaliente. No. Pero ustedes también, de que llegamos que están ahí peleándose como amantes delante mío. Y él yo se quedo, peleó con quedo Enzo. Quedo así mirando, yo no ¿viste? Tengo nada que el ver. Ping-pong, el ping-pong. ¿No? Yo te digo, él está enojado por el campeonato. Claro. Y se piropean. Pero a ver, que se enoja. Si va a ser amante, que lo atienda bien, que me lo traiga en mande sanito, tranquilito. Así. Cumplí con tu misión. Cumplí con tu misión de amante. Así no va la cosa. Justo fuera de aire estábamos hablando de, de cuánto tiempo tiene la banda de vida, ¿no? Yo te decía que es una banda que ya tiene 7-8 años trayectoria. De creada, pero que se está haciendo notar ahora. Contanos un poquito la historia de la banda. Bueno, te voy a contar un poquito y me voy a viajar en el tiempo. Sí. Porque acá con Javi, que es el guitarrista, cantante, compositor, mi compañero de hace 25 años, en el año 1999 formamos nuestra primera banda de heavy metal, él con 15 años y yo con 17 años. Así que nuestra primera banda fue de heavy metal, se llamó Ocultan en el 99. Compartimos escenarios con bandas locales de allá como Zona Negra, Stentor. Y ahí arrancó nuestra química musical. Somos del mismo barrio, amigos, compañeros de aventuras y sobre todo de musical. Y aprendimos el uno del otro, tocando en fogones. Hasta que un día decidimos, che, armamos una banda. Yo toco la guitarra, me dijo. Así, me primerió de una. Sí, me tiró el ancho de espada. Bueno, yo toco el bajo. No, pero ustedes se ríen, pero seguro que fue así. Bueno, después nunca me imaginé que la pasión por el bajo iba a llegar a llegar así a mi vida. Y bueno, es uno de los compañeros que tengo más antiguos en la música es este compañero que tengo actualmente en esta banda, en la cual componemos juntos, craneamos juntos, sentimos juntos y podemos transmitir en el escenario los dos, porque ya tenemos esa cancha de que tocamos muchos años juntos. Ya tienen la química. Por supuesto. Y eso no se olvida, ¿viste? Es como andar en bicicleta, aunque hubo distancias y cosas que pasaron en el medio. Yo vine a vivir a Capital y cosas que me fueron alejando de él. Bueno, todo vuelve al lugar de origen y para mí estar tocando estas canciones que compusimos en nuestro barrio, en nuestro lugar, que significan vivencias nuestras de nuestro lugar, de donde nosotros vivimos, porque lo que cantamos lo reflejamos desde el lugar donde nosotros vivimos, desde la calle. Nosotros informamos sobre cosas que pasan realmente en la calle. O sea, no mentimos sobre lo que cantamos. Y eso es algo que es valorable. Y más allá de eso, somos músicos que nos atrevemos a hacer cosas que no se ven. No solamente en lo musical, sino también en lo compositivo, en letras. Tenemos letras en inglés, en castellano, que las vamos mechando en inglés y en castellano, que no se ve mucho eso. Pará. Por lo que yo interpreto, el mismo tema en inglés y en castellano. Por supuesto. Eso, bueno. Lo mismo que hice en inglés también se replica, claro, en castellano, en la misma canción, como para también dar una lección English de lo que queremos para decir. Que, bien, para bien. Gente como yo, bueno, que no sabe inglés, la pueda disfrutar. Te lo subtitula. Bueno, corto un segundito para decirte que Cindy de Andrea manda un mensajito. Víctor, un amigo de acá de Varela. Qué genios son los locos. Gracias. Sí, una masa. Estuvo allá en Pereira cuando tocamos con Patán en el Parque Pereira. Así que, sí, una masa. Saludos a Cintia. Ahí te está escuchando porque nos está escuchando. Muy bien. También dijo algo de las empanadas. Bueno, sigamos. Con respecto, nombraste, digamos, a un solo integrante más. Sí. ¿Cómo conforma la banda actualmente? Y bueno, la banda conforma con Javier Piris en guitarra, mi compañero de hace años, y Gastón Ortiz en batería, que también es otro amigo del barrio, que también es compositor de las canciones que tenemos difundidas por YouTube y de las canciones que vamos a sacar en el próximo demo lanzamiento que vamos a hacer. Así que, bueno, tratamos de armar con los chicos en los cuales estuvimos trabajando en el año 2015, que tuvimos algunas presentaciones, como en la legislatura porteña. El 2015 es el año en el que fundan la banda. Claro. Y ahí, de ahí... Hacia adelante. Pero, o sea, estamos los fundadores de lo que fue esa etapa de la banda, así que nada, contento porque nos conocemos, somos amigos, estamos cerca en el barrio y creo que más allá de lo musical hay que tener una amistad y eso está bueno para fortalecer la banda, ¿viste? Tienes que tener una amistad con el músico porque solamente la música no alcanza. Víctor, hay algo que no me quedó claro, no sé si lo dijiste y yo no lo interpreté bien. 2015, tocan, después hacen un parate. Sí, vino 2015, tocamos, después yo ya estaba viviendo acá en Capital, tuve que dejar la banda porque no podía seguir ensayando en Florencio Varela. Bueno, tuvimos el accidente del guitarrista, que también... eso hizo que se parara un poco. Después ellos retomaron y el hermano de Javi, Tuti, se puso a cargo del bajo. Yo no podía creer que cuando iba a la casa de mi amigo y estaba el hermano sacando las líneas de bajo que yo había compuesto para que la banda siga tocando. Eso me llenó mucho, de mucha energía. Realicé otro festival en la legislatura donde tocamos con Huff. Yo ya tocando en mi banda de blues, Control Caos, y invité a Reacción Continua para que tocara también. Y siempre, aunque yo tampoco estaba en la banda, siempre traté de que nos integremos, de que la distancia, aunque yo no esté tocando, no signifique algo. Entonces creo que nunca se perdió la conexión. O sea, sin participar de la banda, te sentías parte de la banda. Por supuesto, por supuesto. Cuando volviste a tocar en la banda, ¿cómo fue? Y fue algo fuerte, intenso, de muchas cosas no me acordaba. Sin embargo, Javi siempre está ahí como para recordármela, para guiarme de cómo es esta música. Porque nosotros estamos haciendo una música muy, muy distinta a la que podés escuchar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque nos animamos. Y nos animamos a mezclar música. Nos animamos a fusionar metal con reggae. Nos animamos a fusionar metal con funk. Nos animamos a fusionar metal con rap. No nos limitamos en lo que es el árbol de rock a un estilo, sin perder ese poder y esa letra contundente, con mensaje, con fuerza y con esperanza. Creo que viene por ahí lo nuestro. Siempre cuando tocamos con bandas de heavy metal tradicional, es como que nosotros no encajamos mucho ahí. Pero esa es la idea, no encajar. Ser únicos. Que sea algo nuevo, ¿sí? O nos aman o nos odian. Esto es así. La realidad es que lo que uno siempre pide dentro de lo que es el ambiente es que hayan cosas nuevas. Y habitualmente cuando hay cosas nuevas, los viejos termos las rechazamos. Es lamentable, pero uno tiene que entender que lo bueno que tiene eso es que puede hacer que la juventud se acerque al metal desde otra perspectiva y después conozca todo lo bueno y viejo y hermoso que se hizo. Todos los subgéneros que abarcan un montón de cosas. A ver, esto no es nuevo tampoco lo que nosotros queremos gestar y lo que nosotros venimos a gestar. Sin ir más lejos, Living Color es una banda que tiene muchos géneros metidos ahí adentro. Es un bandón. Así que yo me baso en Living Noventero. En Living Color, Noventero. En lo que estamos haciendo nosotros. Y más, y no hablo del color de mi piel, claro. Porque yo soy negro. Sí. Me gusta Living Color, no. Faith No More también. Faith No More también. Olvídate. Y eso está bueno. El tema es que es nuevo dentro de nuestro ambiente. Nuestro ambiente, decime, escuchame, 90, ¿quién? 2000, 2010, más de 30 años tiene ya esa música y eso es nuevo. Bueno, pero acá decime bueno, de cuándo lo viste. A ver, es lo mismo, es algo perdón, ¿no? Que no es habitual escuchar. Y claro. Que no es habitual, en el ambiente. Es lo mismo que pasa que de golpe vas a ver bandas relativamente también nuevas que hacen metal y que de golpe vos ves al cantante bailando arriba del parlante y te choca. Sé de quién están hablando, no voy a decir. No importa, te choca porque es algo nuevo y vos no estás acostumbrado a ver eso. Por más que eso exista, en otras partes del mundo también tiene 10, 15, 20 años. Más también. Entonces el tema pasa por ahí. Es algo que acá no está visto, que acá es algo nuevo y no está mal. A ver, es lo que decís vos. Puede gustarte o no gustarte, ese es otro tema a uno como público. Pero no está mal que se haga, no está mal que se busque, que se abran nuevos caminos. No está mal. Porque no existen los subgéneros. Es mentira lo de los subgéneros. No, es una farsa que crearon para que gente como vos hable y encasillen las cosas. A ver, mientras que hayan uno, dos, que se queden enfrente del escenario a escucharlos, creo que las bandas son como las radios. ya uno está feliz. No, por supuesto. Después esos uno o dos van a empezar a hacer la difusión y va a haber más que los escuchen. Por eso te decía. Entonces, está bueno lo diferente. Si bien uno no está acostumbrado al cambio, está acostumbrado a que siempre sea algo y a escuchar siempre este género y este género. Está bueno el cambio, está bueno de que le pongan lo suyo y eso es algo como, digamos, como el picantito. Por supuesto, inclusive nosotros tocamos desde marzo hasta aquí, una o dos veces por mes. Nosotros no tenemos covers. Nosotros hacemos nuestra música. Nosotros no necesitamos hacer covers. Porque tenemos banda de música para desarrollar y para tocar. Y vamos a apostar por la nuestra siempre. Qué bueno eso. Porque justamente en la nota anterior, claro, ¿de qué hablábamos? Justamente eso. Yo decía, la banda, los chicos de Instinto que estaban antes, nosotros los vimos en vivo en una fecha en Planta Alta. Y yo te puedo asegurar que los temas de ellos eran espectaculares, pero ellos tienen una impronta que cada hacen un cover o dos, ¿viste? Y yo le dije, pero no necesitan, loco, hacerlo, porque con lo que hacen ustedes agitan a cualquiera. Y yo creo que esa es la idea, que cada banda, también ese es un cambio, que cada banda nueva o con 10, porque de última, si te pones a pensar, Orca todas las fechas te cierra con Destrucción, ¿no? O sea, las bandas, si se dedican a hacer sus canciones, loco, también vamos a empezar a apreciar lo nuevo. Porque si vos necesitas tocar Destrucción para que la gente salte y decir, bueno, agite un poco, no sirve. Para mí, no tiene mucho sentido. Para mí. Es lo que vos decís, la música de ustedes es la que tiene que movilizar. Yo quiero primero claro, que escuchen. Después, vos decidís si querés pogear, abrazarte, putear o tirar una naranja. O irte. Como en los años 80. Eso no, esta cara. Eso claro, no pasa nada. Pero bueno, yo siempre voy a ir para adelante con mis canciones. Che, recién dijiste, perdón, ¿no? Nosotros queremos que escuchen. Recién dijiste, ¿dónde los pueden escuchar? Y tenemos video estrenado en marzo en YouTube, canal de YouTube, Reacción Continua, por Facebook y por Instagram también nos pueden mandar sus contactos para enterarse de fechas y cosas que venimos gestando. Así que, bueno, vamos a ir subiendo de a poquito material, vamos a ir masterizando algunos temitas para que la gente vaya escuchando. Tenemos dos videos en YouTube. Que uno es más hard rock, el otro directamente es todo reggae. Así que ahí van a notar que van a decir, pero esta no es la misma banda. Claro. ¿Cómo que no? Es la misma. Pero canta igual. Pero ¿cómo que no es la misma? Pero acá hacen reggae, pero acá hacen hard rock. Bueno, es la misma banda. Lo lamento. Calentito. ¿Le gusta a quien le gusta? Acá está, que... sí. Perdón. Estás diciendo que van a ir de a poquito poniendo fechas, están gestando fechas. ¿Ya tienen una fecha próxima a tocar? ¿Van a tocar en algún lugar? Bueno, todavía no. Te cuento el camino como fue. Enero y febrero de este año nos pusimos a ensayar a fondo cosas que ya teníamos laburadas, pero a desarrollarlas para en marzo salir con la primera fecha, la cual hicimos en marzo, abril, mayo, junio, hasta esta de julio que tocamos en San Telmo el 8, que festejé mi cumpleaños ahí. Cierto. Así que la próxima fecha es en agosto en el Club Roque Dalton, en el Centro Cultural Roque Dalton. Ahí vamos a estar tocando con un montón de amigos de allá de la zona, de Florencio Varela. Sí. Lo bueno del centro, que queda ahí cerca de Varela, que se puede llegar cualquiera, que está bueno, que ya fui varias veces ahí a ver bandas y que la verdad que vale la pena. Así que los espero el viernes 4 de agosto a las 20 horas. Estamos tocando ahí con un montón de bandas amigas, así que los espero a todos. empieza a las 20 horas. Y después de esta fechita que vamos a tener de locales en Varela, saltamos a septiembre 22, donde vamos a hacer nuestro primer Club Tucumán. ¡Opa! En Quilmes. En Quilmes. Opa. Así que bueno, este caminito de hormiga, de tocar en lugares chiquitos para ir arrancando, para ir tomando confianza, para ir avisándole a la gente que volvimos, nos está dando el pie para en septiembre 22 estar tocando en el Club Tucumán con Sin Distancia, que nos ha invitado, así que le mando un fuerte abrazo al Lobo de Sin Distancia. Vamos a estar ahí con dos banditas más, creo que yo cuatro, y hay otra más, que en este momento no recuerdo, pero después le voy a pasar bien la info para que la pasen. Sí, totalmente, totalmente. Así que esto es lo lindo de este camino, poder ir recorriéndolo desde abajo, como hacen todas las bandas y como hicieron un montón de bandas que fueron después súper grosas. Pero igual ese no es el punto. Volvieron el para quedarse. Claro, el punto de esto es lo lindo de empezar de abajo. Seguro. Y de que las cosas vayan creciendo, de que la gente se vaya sumando, de que se vaya difundiendo, de que compartan los videos, de que le guste, de que te digan. A mí me cruzan por la calle todo el tiempo, Víctor, qué bueno lo que estás haciendo con la banda. Y todas esas cosas generan una buena energía que te da ganas de seguir. Ese sentimiento es el que tenemos nosotros, justamente también con nuestro programa, que es lo claro. que nos pasa y nos maravillamos. A Walter no le gusta porque él quiere ser anónimo, pero la realidad... Después voy a contar un par de cosas que me pasaron el fin de semana. Eso pasa, que te reconocen, sí. te hablan de tu programa, te alaban, y está bueno. Yo quiero decir algo. Momento, hace rato que está ahí queriendo, porque yo quiero comentarte algo. Nosotros tenemos un operador que es Estrella. Porque el señor es de oriundo de Ushuaia, Tierra del Fuego, ¿no? Ahí sí. En el fondo del justo al lado del agua. Sí, sí, conozco. Aparte es conozco, digo yo. Tiene una banda, ¿no? Sí. Y hace rato veo que está queriendo preguntar algo como también el que dijo que es muy importante y el instrumento que... ustedes sí. también comparten y demás. A ver, al aire, por favor. Hay algo que es muy importante que él dijo, que es que quiere que lo escuchen. A ver, eso ya de por sí es muy valioso. Ya está parado desde otro lado. Ya va mucho más allá de solamente, bueno, hagamos canciones para hacer en vivo. Hagamos un show, salgamos a tocar X. Quiere que lo escuchen. Ahora, ¿hay algo en particular que vos querés que escuchen de la banda? ¿Hay algo que vos escuchás en la banda y que vos disfrutás mucho de estar en la banda? Sí. Cada canción nuestra es una rapsodia, ¿sí? Cada canción nuestra tiene climas y tiene una composición ajustada que nos costó años llegar a ese nivel artístico musical para que una fusión musical llegue a un punto unísono en lo que queremos expresar. Entonces yo... Lo que más valoro y lo que más quiero que la gente escuche es cómo está compuesta nuestra música. No si es heavy, si es reggae, o si es punk, o si es grunge. Eso no importa. Quiero que la gente cierre los ojos y escuche y sienta. Creo que eso para mí es el punto máximo. Y para mí eso es llegar a la gente. Eso es llegar a ser... No importa la fama. Pero cuando dicen, yo quiero llegar a las mentes de la gente y a los corazones con la música. Eso es llegar para mí. Sí, sí, segura. Eso justamente es el punto de que Juárez siempre dice, no hay géneros, no hay... Pero no toda la gente lo entiende de esa manera. Bueno, una cosa igual es que la gente lo entienda y otra cosa es que ellos lo hagan entender. No, claro, de llegar, no todos los músicos tienen esa capacidad de poder llegar a la gente, haga la música que haga. Exactamente, eso es una virtud tremenda. Si vos vas a escuchar, vas a escuchar lo que quieras, cualquier cosa, y vas a creerte un erudito, vas a decir un millón de cosas. La música es un arte, y como todo arte se siente. Sí. No se escucha. Es mentira que tenés que poner los oídos para ver lo que está arriba del escenario y los ojos. Es lo que te genera. Entonces pasa por ahí. Si el músico logra generar en vos, a mí, yo voy a un escenario, a un recital, o a ver una película, o lo que sea, a mí me genera cosas. Entonces yo busco eso. Me puede gustar o no, pero eso es lo que buscas, sentir. Yo no uso los oídos, uso todo mi ser. A mí me sorprendió también, hablando de lo que él dice, cuando fuimos a esa obra de teatro, ¿no? Claro. La forma que le pegó al señor Juan era como que... Como que estaba metido ahí adentro. Que estaba metido como... Es una obra de teatro y él como se la tomó en serio. Es que eso es lo que te provoca el arte, ¿no? Eso es lo que te provoca el arte y eso... Esa obra de teatro, entonces, está hecha desde acá. Claro. A ver, las cosas. Y era de violencia de género y... No, porque lo quería hacer cagar a Walter. Che, pará. Que te provocan cosas, es porque están hechas exactamente, con amor. Es como la película que vimos anoche. Entonces... Y de todas formas, cuando vos cerrás los ojos y después lo abrís y mirás la banda... No somos tres monchos clavados en un escenario tocando un instrumento. Ya. Tenemos un show y tenemos una fuerza arriba del escenario que eso también es parte de esto. Intercambiar con la gente la energía. Los que te vimos tocar a vos sabemos el estilo que tenés para tocar, lo que transmitís desde arriba del escenario. Eso ya lo hemos visto. Che, yo quiero decir algo. Dale. Pará. Sí. Hace rato justo estábamos hablando de tu amigo. Sí, a mí me estuvo mandando mensajes también, sí. De Martín Cruz, que dice que nos está escuchando, dice, excelente programa, que dejemos de pegarle a Normita. y nos manda muchos saludos gracias, para Martín, todos. Gracias, viste lo que nos son. Nos manda muchos saludos. En agosto lo vamos a tener acá en el piso. Al señor Martín Cruz de los Hijos de la Viuda. Yo, para cerrar, lo que quería por ahí terminar de decir, que justo mencionaba la cuestión de tocar en Club Tucumán. Menotti decía, nosotros tenemos un camino que está cercado. Nosotros podemos saltar la cerca. Pero es más lindo ir por el camino. Porque saltando la cerca pisamos la flor. Y los dos llegamos al mismo camino. Está bueno que nombrar ese camino de hormiga que decías Pero vos. Por supuesto, yo con Proyecto Enemigo he tocado un montón de lugares, pero los más copados que pude haber tocado. Y venía acostumbrado a eso. Y bueno, este año me empezó a volver de cero. Y con mucho orgullo, hoy digo el 22, vamos a estar en el Club Tucumán y esperemos que vengan lugares copados como ese. Pero ¿sabes qué? También me encanta tocar en los barrios, ¿sí? Me encanta tocar para la gente que no le llega el rock y que no le llega la música en vivo. Me encanta pisar el barro y tocar en reductos y cosas así, porque eso también nos llena a nosotros de buenas energías. Sí, no solamente tocar en lugares buenos, pero las metas para que la música se haga más masiva son en lugares grandes, donde son conocidos, donde la gente conoce y va. Entonces creo que nuestro objetivo es que nuestra música se haga conocida y que llegue a todos los lugares donde no llega. Me parece perfecto. Y empezar de cero no es para cualquiera. No. No es para cualquiera. Así que yo te felicito. Gracias, loco. Gracias, loco. Pero bueno, la próxima vez que te voy a tocar a vos te voy a tirar un naranjazo. Él lo dice del lado también, aparte de músico y de vivirlo. Nos dejó una semana, ¿te acordás? Para ir a tocar. ¿Cómo era? La noche más larga. En Ushuaia con su banda. Sí. Nos dejó una semana sin operar, pero no importa, igual, viste, ya te la vamos a cobrar a fin de año. Retomando con el tema de que vos dijiste, quiero que nos escuchen. El tema de las letras. Comentaste que habían retomado temas de que compusieron a los principios, a los inicios de la banda. Sí, sí, sí. Ahora... ¿Compusieron más temas o continúan no solamente, moviendo esos temas tenían antes? No solamente estamos componiendo nuevas canciones, sino que la estamos interpretando en una afinación un poco más pesada para que la banda tenga también un agite más pesado. Estamos seleccionando 3 temas nuevos para empezar a grabar y hacer videos nuevos. En un show nuestro en vivo vas a escuchar temas nuevos, porque siempre los presentamos. Pero bueno, viste, como nosotros conocemos nuestra música, sabemos cuáles son nuestros clásicos y cuáles no. Claro. Pero sí, hay temas nuevos. Hay temas nuevos y temas que teníamos compuesto de antes que nunca los tocamos en vivo y que los sacamos del cajón del archivo para que tomen su primer bocanada de aire. Así que creo que venimos bien con el tema de la música y sí, hay temas nuevos. Inclusive en agosto seguro vamos a presentar uno y en septiembre vamos a presentar otro. Qué lindo escuchar, perdón chicos, pero es de que entró Víctor, dijo, qué nervios. Y ahora veo por qué tenía nervios. La emoción de verlo, cómo habla de la banda, cómo habla de lo que fue sus primeros inicios en esta banda, de contar de cómo su amigo, cómo habla de su amigo de vida. Cómo habla de la amistad que perdura y continúa. Y que a pesar de todo lo que pasó en estos años, continuaron siempre cerca y siempre estuvo latente esta banda. Y esa emoción que estás transmitiendo estaría bueno. Bueno, creo que estamos saliendo en vivo. Lo va a ver la gente y se va a dar cuenta de lo que estoy viendo yo, lo que estás generando y lo que estás diciendo, la emoción que estás poniendo. La verdad es algo muy lindo. Es muy lindo ver a un músico que le ponga esa emoción y que la transmita. Y que transmita así. Así que te conocemos, nosotros particularmente te conocemos tocando. Sabemos que transmitís esto cuando estás tocando. Así que me imagino lo que es con esta banda. Que en algún momento los vamos a ir a ver, sin ningún tipo de duda. Obvio que sí. Sí, yo lo que digo, lo que para cerrar lo que vos decís, que estuvimos hablando fuera de aire con él, sí, que pasó por gente amiga, ¿no? De otra banda donde estuvo mucho tiempo, pero él también tiene otras cosas. Me gustaría que cuente un poquito el tema de fuera de lo que es esto. Con el tema de... La parte de músico. Bueno, de músico. Bueno, ¿cómo? Primero quisiera responderle a ella, sí, lo que me preguntó primero. Dale. Que me parece muy interesante porque es verdad, yo en esta banda me siento cómodo porque yo puedo componer música, yo canto música, cosa que no hice en otras bandas, que es cantar. Siempre me dediqué a tocar el bajo en otras bandas, pero en esta banda particularmente, donde yo puedo tener libertad de composición y puedo cantar mis canciones, creo que eso es un extra. Es un extra para mí. Y valoro mucho el espacio que me dan mis compañeros de música para que yo pueda también... expresar y gritar lo que siento, ¿no? Primero eso. Y acá ahora te respondo a vos. Dale. ¿Qué me decías? Del tema de que no, sos una... De lo de afuera. Sos un tipo fuera que... Fuera de la banda. Yo lo que veo que no deja de estudiar, que no deja de generar cosas para sí mismo, ¿no? Bueno, de, sí. Con el tema del jazz y del tango. No, de todo. Te bueno, cuento. Contá. Empezando, tengo una banda tributo hermética, sí, que se llama Cervética, que estoy tocando el bajo ahí, que los chicos me mandaron la lista de temas y yo dije, listo, dale, salimos y, sí, y salimos. Tengo una banda de blues que se llama Control Caos, que estamos ensayando en San Telmo, que todavía no salimos a tocar, pero a mí el blues me encanta y es algo que me fascina, así que también estoy haciendo blues y aparte, estoy tocando con el ensamble de jazz y tango de la Legislatura porteña, donde tengo el orgullo de trabajar y ser productor musical de tango y de música popular. Ya hace 10 años que estoy ahí trabajando para el gobierno de la ciudad sin ningún afín político de ningún tipo, sin ninguna bandera. Sin aclarar, no hace falta. Solamente la bandera de la cultura y del arte. Nosotros producimos eventos gratuitos en el cual puede participar cualquier persona porque es gratis y pueden ir en la legislatura porteña los viernes. Tenerlo en cuenta hacemos, nuestro operador. Hacemos sí, música clásica, tango y folclore tenemos todos los viernes en la legislatura. Bien. Así que bueno, mi vida gira alrededor de la música y eso para mí no le puedo pedir más a Dios. Ya está. Seguramente. Pero había falta, ¿viste? Hay gente que por ahí no te pregunta y se queda con el tema ese. Y yo veo, como te decía, no sé, ¿viste cuando alguien, vos ves a alguien arriba del escenario y decís, no, algo más debe haber por no sé por qué, pero a mí me pasa eso. Y después, ¿viste como? Bueno. Vos decías, vos sos tipo un chabón que se mete a investigar a alguien y le saca la ficha, ¿no? Sí, pero fuera de aire lo decíamos. Pero cachá, ¿no? Esta. Sí. Mi mamá me vistió de gaucho a los 5 años y me subió arriba a un escenario en el jardín de infantes para que yo actúe. Sí. ¿Y de ahí? Y de ahí perdí la vergüenza todo. Claro, claro. Bueno, te paso a contar. A ver. El Pesca de Tórax, aguante, está escuchando qué y está mandando saludos. Acá mandó un audio, pero... un abrazo al Pesca, loco, de una masa, chaval. No, no sé qué dice. ¿Se puede pasar o no? No sé. No sé qué dice. ¿Usted qué dice? ¿Lo pasamos así sin saber qué dice? ¿Qué dice, operador? No. Aunque dé mucho miedo, hay que pasarlo. Está chequeando ahí, Norma, si se puede pasar. Ah, sí, bueno, sí, ahí sí, lo sí, pasamos al aire, ahí va. Dale. Ahí, no, acá al micrófono. Ahí está. Vamos. Ahí estamos, a ver. Mándamele saludos a Víctor. Es él, ¿no? El que está hablando. Sí, soy sí, yo, loco. Nos está escuchando, qué genio. Qué grande. También que tocan ahora el 22 con Serpentor. Vamos, Toras. Pucará, volvió Toras. Cazador y Bombardero. Ahí las primeras anticipadas las está vendiendo Tórax a 2.500 pesos. Las primeras 200, así que apresuren. Eso es en donde, en Encuentro Club. En Encuentro Club. En Encuentro. Qué lindo. Che, los tiempos lamentablemente son tiranos, Víctor. Primero, de nuevo, mil disculpas por hacerte esperar. No, por favor, no hay problema. Estamos en vacaciones de invierno y yo dije, voy a visitar al tío Jorge y a la tía Norma. Muy bien. Entonces, viene por ahí. Segundo, para nosotros es un verdadero placer que estés acá, que hayas venido. Sí. Intercambio no tiene precio para nosotros, gracias, que hacemos esto de corazón, que las bandas vengan, pero aparte que vengan, como vino el pibe que estuvo antes con vos, con la predisposición que vienen a participar y a contarnos todo lo que nosotros podamos preguntar, y lo que no preguntamos nos cuentan para desasnarnos, para nosotros es maravilloso. Bueno. Siempre digo yo algo, que las puertas de Frecuencia siempre van a estar abiertas para lo que vos necesites. Dale, gracias. Yo, plátano. Yo lo único que digo es una cosa. Que vuelva proyecto. Eso es algo que no depende de mí. Hasta ahí llegó mi... Digo, una sola cosa. Mi declaración. Chavo, mi declaración. Escúchame, chavo. No, estuvimos hablando y acá lo tengo, acá y no se hace cargo. Bueno, listo. ¡Qué buena proyecto! Pero... ¿Quién dijo eso, che? Loco. El chavo. Verdad que un gusto. Espero que la hayas pasado bien. Gracias, Walter. Una masa. Yo quiero mandarle un saludo a Lorena Pantera que... hizo intermediaria para que yo esté aquí con ustedes, que es una masa, Lore, que ella nos está dando una mano grande a mi banda y a que mi banda pueda salir adelante con las fechas y con la prensa. Le quiero dar un fuerte abrazo también a Javier Bianchi, que es mi amigo, y que pronto nos veremos. Así que un abrazo y gracias a ustedes, acá Frecuencia Metalera, por el trato, la pasé de 10. Gracias. Ah, y gracias. Ahora que lo nombraste a Javi, vamos a decir que hoy tampoco tenemos el, segmento de Javi. Hoy no tenemos el, pero ya el próximo martes regresa el segmento. Oh, vamos Dios. A cerrar la nota escuchando Es tu ley. Ahí está. Gracias, loco. Vos, Enzo. Enzo. No, por favor.

la hembra de un gringo violador. Y hoy se abrazan en la taberna los abortos de Dios. Cosa de carpinteros, conocer la historia del que carga con la memoria de cargar los miedos. Sábado 26 de agosto, 21 horas, los hijos de la viuda festejan sus 10 años en el Marquí. Scalabrini Ortiz, 666 Cava. Entradas por Fast Line, rock pesado y nacional. Banda invitada Espataro, primeros en ingresar remera de regalo. Preventa con descuento por redes de la banda. Es hora de partir, todo llega a su fin. Cargaré mis cosas, yéndome de aquí. Sí, tocame, papi, tocame. Bueno. Volvimos al aire. ¿Qué Enzo, ¿qué me estás haciendo, Enzo? Bueno, si te dijiste un canal porno, papá. Había, te habían llegado algunos saluditos para Víctor. Me llegaron saludos de Verónica Morra, que... Mora. Ah, yo la tengo como Morra. Perdón, Vero. Mandale besos gigantes al negrito. ¿Quién será, negrito? ¿A vos? A Víctor. El negrito. Ah, bueno. A Víctor. Y después tenía otro de Sir Andrea que dice: una gran humildad tiene el loco. Gracias. Así que acá está todavía. Gracias. Una masa. Se quedó amigas. Se quedó a hacernos compañía hasta me que quedo. Sí. Se quedó hasta el final. Un genio. No me quiero olvidar. No me quiero olvidar de hablar de que el próximo 5 de agosto en el Amparo se hace una fecha solidaria. Una fecha a beneficio, sí, de nuestra amiga de Gaby Oz. La fecha la organiza Pablo Adrián Luna, está colaborando la gente del Amparo, la gente de Diabólica. Patricio Connor también. No tengo en este momento el flyer. El señor Díaz Miri. También, sí. El tridente. Exactamente. Díaz Miri que está ahí con, para aquellos que están en el metal, en Lomas. Está Cacho de famoso Cacho Fez, también ahí. Dani del Valle. Que está muy emocionado. Yo vi que publicó un montón de cosas el fin de semana. Hablemos de eso antes de cerrar. Mira, nosotros estuvimos el domingo ahí en el Playón. Era una fecha solidaria con muchas bandas. Tocaron, entre otros, tocó Arraigo, que decidimos pasar un tema. Una genia. Acá nos están escuchando. Nos están escuchando, perdón que te corte. No. Está muy atenta y nos mandó el flyer. Ah, perfecto. Juntos todos por Gaby, 5 de agosto. Malacara, Patán, Mi Baturé, tributo a Riff. y Generaciones Metálicas. Esto va a estar a las 15 horas, el bono contribución es de 800 pesos, va a haber stand de artesanos, sorteos, parrilla, todo esto en el Amparo Bar. Espectacular. Gracias, Cintia. Ahí enfrente de la estación de Bursaco. Bueno, justamente estaba hablando el domingo pasado. El domingo Diabólica, junto con el Amparo y junto con el municipio de Almirante Brown, armaron un escenario en el playón ahí al costado de la estación. Tocó el Tano Marcielo, tocó Imperio, tocó Arraigo, estuvo Raza 1982. Estuvo también Mario Ian con un acústico. Muchísima gente, muchísima colaboración. Sí. Esto justamente era para ayudar a tres comedores de la zona. Un carnicero donó un costillar para que se sorteara, también para juntar dinero. La verdad, ver cómo la gente se acerca en paz a disfrutar de las bandas y a colaborar es una cosa maravillosa, ¿no? También este año lo que vimos con Jor, apenas llegamos a la hora que llegamos bastante temprano, recién arrancaba Raza 1982. Cuando llegamos el año pasado no vimos tanta cantidad de mercadería como este año. Este año fueron juguetes y mercaderías, sí, un montón. La verdad que este año se pusieron pilas, se colaboró y después vimos que lo pueden ver en las redes sociales de Dani del Valle, que cómo se repartió gran cantidad de mercaderías a los tres comedores. A los que se había organizado. Y hay que resaltar el laburo de Dani, de Edu y de toda la gente que los rodean, de familiares, parejas, amigos, la gente del Amparo, estaban prácticamente todos ahí colaborando. Nuestra amiga Noemí del Valle, colaborando con la venta de los números para el sorteo. O sea, mucha gente colaborando. Y Ale Sayavedra también. Desinteresadamente, eso es lo lindo que tiene, ¿viste? Ver cómo colaboran desinteresadamente, loco. Y aparte una cosa que a mí yo tengo que remarcarlo, el comportamiento del público. Bien. Eso es fundamental y eso te da pie para que vos después puedas seguir haciendo cosas así, auspiciados por el gobierno, con un sonido que a mí todas las bandas sonaron re bien, todas. Un muy buen escenario. Por ahí, ¿viste? Es inevitable, siempre falta, nunca falta el borrachito que viene. El lugar estaba explotado. Te tira vino arriba del... No, sí. ¿Viste? Nunca falta, pero también había un montón de personas, un montón... Con el mate. Eso estuvo genial. Yo estuve el sábado a la noche en el Amparo y Dani no estuvo. Yo estuve hablando con Edu, reclamaron que ustedes no fueron... Como siempre. ¿Y dónde está Jorge? ¿Y dónde está Norma? Y me dice, y bueno, hablamos ahí. Me dice, a Dani le dije, hoy no te apareces porque si no mañana tenés que estar temprano con la organización, todo. Pero se nota eso, de que, bueno... La unión que hay. Y la organización, porque, sí, bueno, había una fecha muy importante, yo estuve ahí... con Torque, con la gente de Ícaro, de Jafal Power Trio, Lugash en la Ford. Me pasaron cosas. Tuve que cantar el polaco, ¿no? Sí, bueno, pero el polaco estaba. Cosas raras que me pasaron, que lo resumimos así porque ya el operador y se redondeamos y qué sé yo. No quiero redondear nada. Gente que. Hagamos una foto, que no, sí, porque voy, y después vi posteo, que bueno encontrarse con Walter de Frecuencia Metalera. La verdad que para destacar, el fin de semana del sábado, al principio parecía que la noche iba a estar tranquila y después empezó a llegar mucha gente, como que toda la gente está saliendo sobre la hora, ¿no? En el invierno. Sí. Y estuvo lindo, la verdad que estuvo lindo, mucha gente conocida, las bandas, me sorprendió el nuevo cantante de Ícaro y lo quiero recalcar, se lo dije después del show y demás. Muy linda fecha, muy lindo lo que fue después que yo no fui el domingo, que vi en las redes, fotos y demás. La verdad que un orgullo de tener al Amparo, nosotros que somos amigos de ellos y, sí, y que ellos son auspiciantes nuestros y que nos tratan muy bien cada vez que vamos. Bueno, eso es lo que quiero destacar. Dani puso un posteo que dijo: esto no era, no es solamente Edu y Dani, estos somos mucha gente, y sacó una foto con todas las personas que estuvieron ayudando. A lo cual mi contestación a ese posteo fue: pero si no hay un motor que impulsa, claro, no se puede hacer semejantes cosas. La verdad que llegó un momento en que hacía mucho frío y todas esas personas que estaban ayudando no paraban. Y eso continuó hasta último momento. Y después todos nos vamos a casa, pero ellos tenían que continuar porque tenían que guardar todo, guardar mercadería, desarmar escenario, guardar todo lo que habían armado desde muy temprano. Así que la verdad que una fecha así no es moco de pavo. La repercusión que tuvo fue genial. No cabía un alfiler en ese lugar tan grande, al aire libre, en pleno invierno, que hace frío. La gente, Dani y Edu, dijeron: los necesitamos, y la gente respondió. Así que la verdad, este año fue terrible el movimiento. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué se genera esto? Porque son dos tipos terribles que siempre están ayudando a la gente. Entonces, cuando dicen los necesitamos, la gente responde. Yo así voy que, sí, discúlpame. Cierro con eso. Cierro con eso, que la verdad fue algo que, a pesar del frío, que a pesar, estuvieron ahí en pie y se hizo lo que quisieron. Yo creo que se va a agrandar cada vez más. Van a tener que buscar un lugar más grande. Un lugar más grande. Porque con Edu justamente estuvimos hablando la noche y me decía: yo lo que noto, yo no estoy con ningún partido político. A mí simplemente me fue mejor o peor con quien estuvo en el tema de lo que es Almirante Brown, que ellos están en Bursaco. Pero el apoyo que nos da la cultura y demás de lo que es el, digamos, el municipio, dice, es porque somos transparentes y demostramos de que nosotros lo que hacemos y lo que organizamos es para ayudar y no nos quedamos con nada. Y eso para mí fue un resumen de decir que sientan que somos transparentes y demás. Eso y es fundamental. Por ahí la gente que no lo conoce no se da cuenta. Pero que se den cuenta gente que no le importa, vamos a de verdad, ¿no? Pero hace falta este nexo, ese eslabón entre el que organiza y el que puede llegar a dar el espacio y la gente. Y que esto sea cada vez más grande significa que lo que dijo, que me dijo a mí Edu, se está notando. Somos gente transparente, que lo que hacemos es para ayudar. Y eso es lo que hay que valorar en estos momentos que vivimos y demás. Que en realidad están ayudando. Claro. Así que no es como otro. Creo que... buenísimo. Totalmente. El operador no está haciendo señas, todo. Creo que... No, el operador se quiere decapitar. Sí. No, antes de cerrarlo, quiero decir algo porque también me estoy... Pensaba cerrar con un tema, pero no. No, voy a, tiempo, voy a cerrar no hablando. Tiempo, no hay tiempo. Voy a cerrar hablando. Sí. Que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver también, sí, con las salidas del sábado. Nos estamos olvidando, nosotros el sábado fuimos a Uniclub, sí, que tocaba Mythology, tocaba Bracas y cerraba Volver al Origen. Hay que destacar... la gente de Mythology, la cantante, en cama prácticamente una semana con problemas de salud, vino a, se presentó a hacer la fecha. Eso es muy de valorar. Es verdad. La verdad, Mythology nos gustó mucho, lo hablábamos con Normita. Bueno, ellos estuvieron hace poco, sí, acá, sí, ¿te bueno, acordás? Todas las la bandas, profesionalidad. Las con que la... nombraste estuvieron todas acá. Todas. Sí. Bueno, Bracas también, Bracas cada vez me gusta más. Bueno, y Volver al Origen sonó... mucho más pesado que la última vez que lo había visto. Cambiaron un integrante, creo. Sí. Y la verdad, lo que escuché, me gustó mucho. Me gustó más de la que lo que lo había. ¿Puedo meter un chivo antes de cerrar esto? Bueno, joya, gracias. Los quiero invitar el sábado 22 de julio. Voy a estar tocando con Cervética, el tributo a Hermética, con Noches Enfermas, Turina Project y varias bandas más en la Casa Contracultura. En Claypole, a las 20 horas, calle No Me Olvides, 6110. Ahí a media cuadra de la plaza. Y uno se baja de la estación, camina dos cuadras hasta la plaza de la Copa y en la esquina donde está la ferretería, ahí está el cartel en diagonal que dice Casa de la Cultura. Casa contra Cultura. No se pueden perder ahí. Ahí así está. Que, bueno, los quiero invitar a todos. La calle se llama No Me Olvides. Bueno, y nos despedimos. Programa 165 de Frecuencia Metalera. Y el próximo martes veremos qué tenemos. Gracias, Enzo. Te quiero mucho. Maldito más o menos. Muy más buenas o menos. Noches. Hasta la semana que viene. Esto fue Frecuencia Metalera. 165. Para acá, salud.